silencio se oye cuando manos se han atado donde escribieron que no se debiera describir quién forjó las balas que habitaron ya los cuerpos de la gente que una vez permitiera que el silencio se pudiera romper. Y hoy me alcanza la voz. Tomo una canción por derecho y exigencia de este corazón que cuando te habla de amor, de miseria o corrupción, va nombrando la esperanza, la utopía y el valor de los pueblos y naciones de hoy. Y va despertando la voz. Cuerdas con su carga de palabras. Cierro los ojos y abro las ventanas, centinelas del silencio. Cierro los ojos y no muero. Los fantasmas han salido del entierro del olvido. Los que fueron antes, mañana seremos. Abro los ojos y huye la guadaña. La palabra nunca muere cuando la voz no encontró perdón. Porque creo en los hombres y mujeres que murieron por vivir. Porque creo en la voz del que sufre, del que calla. Porque creo en la voz, en tu voz, en mi voz, en su voz, en la voz. Y hoy despierta la voz.